Ídolos de cartón. Romanos capítulo 1, del verso 21 al 23, dice así: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría dentro de la iglesia evangélica ha llegado a un nivel totalmente asqueroso y repugnante. Y los promotores y protagonistas principales son los mismos pastores, quienes se supone deben guiar al pueblo a una absoluta adoración al único y todopoderoso Dios. Pero, evidentemente, a esos líderes, lo único que les interesa es satisfacer su propio ego y alimentar la ignorancia de sus seguidores. En la fotografía que doy a conocer en mi página de internet, propiamente de este artículo, Ídolos de cartón, aparece una joven y un joven junto a la imagen de cartón de un señor. Él es Aarón Cortés Hernández, es el pastor general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, conocida por sus siglas ICIAR, con oficinas en Libertad 27, cuarto piso, Portales, Ciudad México, Distrito Federal. Correo electrónico a Aarón con doble A, punto Cortés, arroba, ICIRMAR.net. De acuerdo a la página oficial de dicho ministerio, Aarón Cortés Hernández fue llamado a ser el pastor de la iglesia por medio de profecía en el marco de la reunión general de pastores en julio de 1999. Y otra vez, los espíritus de error por medio de falsos profetas, llamando al ministerio cristiano, entre comillas, a hombres sin llamado de Dios para ser líderes y confundir más a creyentes sin brújula. La fotografía publicada fue dada a conocer primeramente en el blog de isirmarpachuca.blogspot.com e incluye la siguiente nota. ¿Qué les puedo decir ante esto? Aparte de grotesco, ya raya en lo ridículo. Y todavía hay comentarios de jóvenes de la ICR que aseguran cobraban 5 pesos para tomarse la foto con el muñecazo de cartón. Mi pregunta es, ¿qué sigue? ¿No hay pastores que digan nada al respecto? ¿Todo está bien? A esto debo contestar que aún veremos cosas más abominables antes del arrebatamiento de la iglesia. Millones de evangélicos más serán engañados. Tal es el grado de desfachatez de ese ministerio que dicen en su página: Nuestra iglesia sigue la voluntad divina y creemos firmemente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entre tanto, Él viene por su iglesia, trabajamos en la gran comisión y observamos el gran mandamiento. La pareja de jóvenes en la foto, sonrientes, son la viva representación de muchos cristianos alrededor del mundo, quienes piensan que sirven a Dios, pero que en realidad van siguiendo a otro Jesús, y son parte de sinagogas satánicas, donde se adora al Dios de las tinieblas y a sus ministros de cartón. Por otra parte, esas pobres almas engañadas se conforman con tomarse una fotografía al lado de su pastor de cartón, aunque les cueste 5 pesos o más, ya que seguramente nunca podrán hacerlo con el de carne y huesos. ¿Cuánto les costaría con el de verdad? En las afueras de la Basílica de Guadalupe cobran 20 pesos por tomarse una foto con la Virgen, y en el mundo de Disney, pagando la entrada, puedes tomarte todas las fotos que quieras con los Disney Cartoons. ¡Ay de ustedes, pastores, maestros, reverendos, profetas y apóstoles, porque han edificado sus reinos y megatemplos con la lana y la sangre de ovejas inconstantes! Primera de Juan capítulo 5, verso 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero,